Esto no sucede con la energía pensamiento que pertenece al espíritu, puesto que al ser una energía grabada, pertenece al ser energético. Esto significa que ya está unida, formando un cuerpo. Cuando un ser energético alimenta a otro, ninguno de los dos se vampiriza, muy por el contrario, los dos se están retroalimentando, nutriéndose en un intercambio de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando hay una retroalimentación elevada y espiritual, no podemos hablar de vampirismo, sino de nutrición, porque los cristales grabados no se encuentran fluctuando, pertenecen a un cuerpo energético llamado espíritu. La fluctuación de energías pensamientos no es igual en todos los seres, hay algunos que están medianamente resguardados, otros totalmente descubiertos y sin ninguna defensa y también aquellos que están totalmente protegidos por el campo gravitacional que ellos mismos formaron. Este campo no permitirá la absorción energética, o sea el vampirismo energético. 238. ¿Cómo sería trabajar con los verdaderos sentidos? Sería trabajar con la verdad. Significaría que ustedes saldrían del subconsciente para pasar al consciente de la mente universal. Sus mentes estarían limpias, diáfanas, claras, demostrarían lo que son y no lo que pretende ser. La existencia en el planeta sería tan diferente, no habría hambre, miseria ni guerras, porque el hombre no podría ocultar sus intenciones, las personas se conocerían, se entenderían, la comprensión y humanidad aflorarían. Por eso nosotros queremos que ustedes eleven su energía mental, porque cuando lo hagan, no habrá verdad que se pueda ocultar, porque trabajarán con percepción, intuición, sueños simbólicos, imaginación dinámica y los sentidos internos, que los ayudarán en la elevación de sus pensamientos. Con ello habrán conseguido la verdadera visión. 239. Así como existe la retroalimentación de energía pensamiento en el planeta, existe en el plano universal. Hasta el tercer grado, la retroalimentación de pensamiento se realiza sin conocimiento de causa y efecto, por una necesidad primaria de alimentación. A partir del tercer grado, o sea entrando al cuarto plano, la retroalimentación se convierte en nutrición, es un intercambio energético de ser para ser, y eso sucede cuando el pensamiento se convierte en un pensar dinámico. Alimento, es una necesidad requerida para la sustentación y el funcionamiento. Nutrición, es el suministro de las sustancias necesarias para aportar energía, aumentar, proporcionar, abastecer o llenar. El universo no se retroalimenta, el universo se nutre, porque necesita sustentarse. Es un cuerpo vivo y, como tal, tiene que mantenerse sano, dinámico, activo y totalmente cuerdo. Ustedes, humanos planeta Tierra, trabajan ambiguamente con pensamientos mecánicos y dinámicos. Es imposible encontrar seres en el planeta que se inclinen totalmente para un solo lado del cerebro, por eso ustedes son una mezcla de dinamismo y mecanismo. El inconveniente de este proceso alternativo consiste en que muchos de los pensamientos energía se pierden, no se aprovechan. Por este motivo, la mente universal los rechaza y los archiva como una energía sin utilidad. 240. Quieren decir que ustedes consideran los pensamientos como un alimento nutritivo para la mente universal. La energía pensamiento es la sustentación de todo lo existente. Es el alimento, los nutrientes, las vitaminas, el calcio del cuerpo material, de la psiquis y de la mente del universo. Podemos entender que el universo es un todo, un ser vivo, y como tal se comportará, pues necesita vivir. Si decimos que estamos todos dentro del universo, entonces ¿cuál es la diferencia? No han reparado hasta ahora que estamos todos en un cuerpo gigantesco llamado ser uno. El hombre.